Bueno, hoy es el 29. Mañana se cierra la pauta del mes. Los resultados de todos son sorprendentes. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué? Hola, pero yo no sabía que usted era tan peludo. Se parece sí. Horrible. Eso es puro español. Eso es lobo. ¿Viste? Yo nunca, creo que nunca había visto a Nico de manga corta. Está haciendo calor. Wow. No, pero esos pelos son, los españoles son así. Jamás no te había visto el brazo. No es bonito. En dos años y medio no te había visto. Nunca el brazo. Ni chistoso. ¿Y el nada. Pecho es igual? Sí, claro. Horrible. Pecho en pelo. Claro. Pelo en pecho. Es antiguo. Sí. Bueno, felicitaciones. Pero ¿qué hago? ¿Me depilo? No. No, sí, no. Hacerse un poquito de. Los ciclistas se depilan, ¿sabías? Las piernas. No es depilarse, es entresacarse. Mucho no, así está perfecto. Mi hermano. Y... No, no sé. Está y les... bien. No, pero no, yo no sabía eso. ¿Qué? Pero los ciclistas, ¿qué hacen? ¿Se hacen con cera? Se depilan. Pero no, con cera ni a bala. Con cuchilla. Algunos con cera. Algunos con cuchilla. Con cuchilla. Sí. No nos importa qué hacen. Ellos tema no del día, Nicolás. Una ilusión que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. ¿Vivir en dónde? No, eso no. No, para mí eso es una ilusión. ¿Sí? ¿Vivir en dónde? ¿En Medellín o afuera? No, en Medellín. ¿Ilusión tú? En París. ¿Eso es una ilusión en serio? ¿Vivir en París? Sí, un año mientras hago mi maestría. Pero te gastas un año, ya más de un año aprendiendo francés. No, ya vengo aprendiendo francés. ¿También no a tu habla nivel, francés? No a tu nivel, no. Pero ahí vamos. Nico, una ilusión así seria. Comprarme un carro viejo. Muy, muy básica. No, ¿tú? Hay que tener mucho dinero para tener un carro viejo. ¿Qué crees que no va a...? Tener una fundación, un refugio de animales. ¿A cuál tiene sus ideas? ¿Una ilusión que la ves cada vez más lejos? Sí, que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. Bueno, tenemos un programa muy bueno. Orlando, ¿cuántos compañeros nos acompañan? No, es que todo es al contrapunto. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántas secciones hay? ¿Cuántas hay? Bueno, son ilusiones. Sí. Una ilusión de ver, no sé, cosas. Bueno, ¿qué más? Bien. ¿De qué? ¿Pero qué le puedo contar de ayer a hoy? ¿Qué puede pasar? No sé, dígame alguna vaina así sorprendente. ¿Algo pasó en Colombia? ¿El gobierno anunció algo importante? No, hay una controversia. Porque se está tratando de pasar un proyecto de ley para reducir las vacaciones de los senadores, así como su sueldo. Y entonces ha habido ciertas contradicciones, porque Catherine Juinao y Gustavo Bolívar, que hacen parte de la bancada del Pacto Histórico, después dijeron que sí se puede aprobar, pero para el 2026. Mientras ellos estuvieran ahí, no. Claro, en su legislatura digamos que no. ¿Cuáles son los argumentos que ellos han esgrimido para decir eso? Pues Catherine Juvenal dijo que el argumento era que el trabajo es diferente, el de un trabajador versus el de un representante, un congresista. Y Gustavo Bolívar comentó que cuando entran en campaña toman deudas muy amplias y esas deudas que adquieren a la hora, créditos y demás, a la hora de empeñarse, digamos, un poco por las campañas políticas, los hacen basados en el cálculo del sueldo que van a percibir. Entonces, si ganan menos, les queda muy difícil pagar esas obligaciones. Entonces, eso ha generado como cierta controversia en el país, porque ellos fueron de los que más impulsaron en su momento en campaña para que, como ha ocurrido en otras legislaturas, finalmente haya una reducción, mejor, de los salarios y de las vacaciones de los congresistas, que hoy son de 35 millones de pesos y de 4 meses. Un soberano, ¿son 4 meses de vacaciones? Sí. Una pequeña arcilla, no es un ladrillo, es arcilla. Sí, no, fue como muy adobe. Muy, muy. Adobe. Muy plomoso. Pero usted me preguntó qué ha pasado en Colombia. Claro. Yo le tiré ese adobe. ¿Qué ha pasado para ti, María Juliana, hoy? ¿Pero en Colombia o por fuera? ¿Pero por qué miras para allá si tienes mis ojos? No, porque es que afuera es allá. Y mira para allá y nadie la mira. Pues mira que estaba leyendo una historia que me pareció bien particular de un niño de 5 años en Alabama que tiene un disfraz de Chucky y ya está teniendo muchos problemas en el barrio porque sale disfrazado de Chucky, pero es de verdad miedoso a perseguir a todos los niños que están jugando en la calle. No. Y tú tienes algo, o sea, en este momento estamos en un planisferio, dice usted. Sí. Sí, total. Ah, no me digas. ¿Tienes algo que nos ponga un poquito de grama? No, pues me pareció divina esta historia. Es que abandonaron un perrito en el barrio La Campiña en Bogotá. ¿Te parece lindo que hayan abandonado al perro? Divino. Pero dejaron instrucciones para cuidarlo. Lo abandonaron y dejaron al lado del perrito las instrucciones. Oye, muy mal abandonada igual, o sea. Pero tú sabes obvio, que pero eso me generó un pensamiento. ¿Cuál? ¿Será que la persona que decide abandonar el perro va a morir? No sé, pues la o es una persona que no. ¿Cuáles tiene son los las recursos? Recomendaciones del perro. En la carta explica el conductor que las instrucciones, como por ejemplo, eran las horas en que se debía sacar, las porciones de comida, y no especifica la clase de alimento que se le debe dar. Entonces, pues nada, el taxista se lo llevó al veterinario y decía ahí en la carta, a las 5 de la mañana tiene que sacarlo, está bien educado, tiene que llevarlo a la veterinaria para que lo vean, porque si no lo lleva a la veterinaria y no lo bañan, puede que huela feo. No, o sea, unas instrucciones muy chistosas. Pero a lo que voy es, cuando uno deja esas instrucciones, es uno, o porque tu situación económica es tan mala, pero tu amor al perro es tan grande que no quieres que quede a la deriva. O dos, que eso fue lo que yo analicé cuando vi esa noticia, es que el dueño va a morir. Puede ser también. Ay, pero me pareció divina. O sea, tenaz que lo... El fango sí, estamos cada vez más alto, ¿no? Que bodrios. Toca de... con botas machita. Solicito que los oyentes tengan libertad de cambiarse a la W, Blue Radio, Caracol, la X, pero así no va, o sea... No vamos para ninguna parte. Una golondrina no hace primavera. Estamos de acuerdo, yo no puedo solo. De programa. Empezamos muy mal, sí, la verdad. Emilio, ¿tú puedes poner algo como moderno, algo diferente? Porque estamos muy flojos. Listo, vamos a comenzar con... Me parece, estoy seguro. Vamos a ver con qué empezamos y yo le digo si empezamos bien. Vamos a comenzar con Jill Scott. No, nos pudrió todo. No, pero mejor que los tres pegados. Dale. Nacida en el 72... Y es una de las voces más importantes de este género en los últimos años. Una canción del 2015 de su álbum Woman. Esto se llama Coming to You. En los originales, la bolsa o la vida. Terciopelo y Velvet es lo mismo. Sigamos. Se escucha más lindo Velvet. Exacto, pero eso es otra cosa. Es que es más bonito el idioma Velvet, pero a mí me gusta más terciopelo. Terciopelo. ¿Y qué tal una tela de percal? Percal. Percal. Es mi Albertico material favorito. Podestá. Es ordinario. ¿Cuál? Albertico Podestá. Percales, sí, en la 77. ¿En qué estamos? En la bolsa. La bolsa o la vida. Bueno, dos de la bolsa. Imagínense que el presidente Biden habló hoy y tiene alguna razón. No hay recesión en Estados Unidos, así la economía se haya contraído, ralentecido. Pero después de los incrementos de las tasas de interés, que les repito, los que tengan plata, métanse de tes o a la vista. Y los que no tengan plata, no pidan prestado porque los van a clavar. Exacto. Punto. Mañana se reúne el Banco de la República y sube las tasas 1.5. JetBlue, ¿alguien ha montado en JetBlue? No, nunca. Yo sí. Yo también. Yo no. Muy bueno. ¿Qué tal? Muy bueno. Y tienen la clase Mint. ¿Cómo es? Una clase. ¿Qué significa? Es una clase business, pero más barata, dentro de Estados Unidos. Ah, mire. ¿Ah? O sea, entre coach y business. No, business. Y tiene una cosa muy particular en el menú. Yo hice un viaje Los Ángeles, Nueva York. No, Nueva York, Los Ángeles, Nueva York. En la clase Mint de JetBlue. ¿Y qué tal? Se acuesta la cama, perfecto. No, el menú. ¿Qué hay? ¿Qué quiere? ¿Qué votan? Sí. ¿Hamburguesa o pizza? Yo dije, esto es lo que yo necesito. Pero me parece... ¡Maravilloso! El mejor lugar del mundo. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa? Claro. ¿Y estaba buena la hamburguesa? Esa es la parte delicada. ¡Ay, no! Pero cuando uno le dicen en Avianca, al señor le provoca un bacalao en salsa de marañones con auyama y papayuela, pues uno dice, yo aquí no tengo espacio. Este no es mi lugar, exacto. Pero un bacalao. Bacalao. Conozco bacalao, bien. Bacalao es una vaina del norte que le llaman cod. Cod. Pero es lo que llaman en el norte, no es el norte, pero es como... El bacalao es el bacalao. Sí. Hígado bacalao. Sí, sí, sí. Bueno. No es un el bacalao fácil de digerir. Lo que pasa es que no es tan amigable, pero... Pero tiene que estar fresco. Pero si imaginen a Bianca la frescura mucho, de ese ¿no? bacalao. La frescura del aire. Pues ¿alimenta? Por eso uno se lo tomaba en la... Claro, alimenta un montón. Imagínense con escamas de papayuela en una base... Uy, fuerte. Bueno, ya lo quitaron. Ahora viene todo en bolsas. Sí, claro. Sí, bien, business class, sándwich en bolsa. Ah, perfecto. ¿De qué? Pepino y crema agria, no, crema podrida. Bueno. Y yo vi eso y dije, Dios mío, esta es mi aerolínea. Pizza, perro caliente o hamburger. Y listo. No, lo máximo. Es que es lo que yo he querido siempre. Falta, para mí lo máximo es que le sirvan un baby beef en business class. Sí. Señor, ¿qué y papitas quiere? Fritas. Exacto. Baby beef. ¿Hamburguesa? Sí. ¿Perro caliente o pizza? Y listo, de ahí no sale. Eso es lo que debe ser. Pero me sé la hamburguesa un poco dramática. ¿Por qué? ¿Doble carne o solamente sencilla? No, era carne real. ¿Carve? Carve es antiguo, la han mejorado un poco. Se llama la clase Mint de JetBlue. Pero se acuesta... Traen trago, vale la mitad de cualquier. Y hoy en día no creo que valgan mucho menos que cualquiera. Mm. Pero era muy agradable. Cuando vi el menú, Caesar Salad, y yo, ¿qué? Todo en una muy primitiva preparación. Que está muy bien, aparte. Mucho me gusta. Básico, sí. Básico. Sí. Ah, en lo elemental está la magia. Cuando se enredan, la barran. Claro. ¿Quieres un club sándwich? Club sándwich. Por favor. Claro. Sí, claro. Ahora, los ingredientes no vienen tan... Tan frescos. Manejados. Bueno, pero pues tampoco... pero eso al lado de bacalao en base de mandarina y tamarindo. Sí, no. Con crema agria y escamas de papayuela. ¿Tú qué haces? Muy complejo. No montar en esa vaina. O no comer. Dormir no, todo el vuelo. Yo nunca como, pero hay aerolíneas donde, vuelvo e insisto, en las orientales el desayuno es cómo quieres los huevos y sientes cuando rompen los huevos y hacen la vaina. Uy, qué glamour. No es glamour, es paga. Glamour. Paga uno por ese servicio. Sí, claro. Pagas por el glamour. ¿Cómo quiere el omelette? Pero usted no ve que, o sea, se lo hacen a la minuta. Uy. Y unas chicas todas orientales con unas faldas y unos escotes muy y esos agradables. Labios rojos. No, ya no sabes, está prohibido. ¿No? ¿Qué? Me parece que se ven tan lindas. A mí bueno. ¿Qué pasa con JetBlue? Acaba de comprar Spirit. ¿Alguien ha montado en Spirit? En Spirit sí he montado. Eso es un tricito más bajito. Sí, eso sí. No, no es bucetón, ¿no? Sí, sí, sí. En Spirit claro. Se he montado. Yo en Estados montado Unidos en Spirit. Spirit. Bucetón a Fort Lauderdale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí es sí, la sí, gente sí, de pie sí. En el avión y todo. No. No. Ah, bueno. Asiento. Bueno. No, ah, bueno. Pero no una exija vez comida. En Spirit le caí muy bien a uno de los... A todos les caes bien. De los... Me acuerdo, estaba más chiquita. ¿Auxiliares de vuelo? Auxiliares de vuelo, pero era hombre. Obvio. Y me acuerdo que me llevaba. Ahí venden todo, ¿no? Te venden todo. Y me llevaba M&M's y me llevaba regalos. No, ¿y wow. Terminaron en algo en esa no, nada, está con mi mamá. ¿Y era bien plantado? No, yo creo que era fluido, además. Perdón. ¿Así lo viste ¿así? Un poco fluido? Es sí, necesariamente obligatorio en ese cargo y superior ser un poco fluido. Sí. Si no eres fluido. No sirve para no sirves puestos. Para eso. Y si las mujeres, lo que pasa es que son muy bravas porque no son fluidas. No, las mujeres son no son serias. Fluidas. Son un poco serias. Sí, serios, totalmente. Serios. Bueno, ¿saben cuánto costó la transacción? ¿Cuánto pagaron por Spirit? 3.800 millones de dólares. Ah, no, pero una bicoca. No. Me parece muy barato. Cuatro aviones de lado y lado. Para ti. Quedan bien. Está bien. Pero esa gente le va muy bien, ¿sabes? Es el JetBlue no es tan barato como Spirit. Spirit es muy barato, sí, es verdad. Claro, pero JetBlue también tiene un comercio acá tremendo. Sí, y yo no sabía. ¿Con esa compra qué especulas? ¿Que se vuelva mejor Spirit en servicio? No, yo lo único que doy es la información. No puedo, bueno, pero que intuyes tú también. No puedo editorizar. Yo no puedo decir qué va a pasar porque es como Nicolás cuando le pregunto cómo va a quedar un partido. No lo sé. Eso nadie lo sabe. No lo sé. Mi pensamiento es que se va a volver peor el grupo. Ah, okay. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ah, sí? No sé, no sé. Pero aquí era JetBlue. JetBlue hay acá, ¿o no? Sí, sí, claro. Pero Spirit, la gente, o sea, el sueño es Spirit. Vale. ¿Cuánto está? Las tarifas, digamos. Yo creo que la tercera parte. Uy, súper barato. Sí, claro. Sí, es low cost. Usted se va a Fort Lauderdale. Es que a mí me gusta, no, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. O Fort Lauderdale. Sí, exacto. Sí. Hermano, yo creo que es barato. Y el aeropuerto de Fort Lauderdale es más tranquilo. Y precios, no sé, tírese un precio ahí. Un cálculo, no sé. $100, no sé. No, por ahí 250, 300. Que está bien, ¿no? No, estaba bien, pero a 5 mil. Con el dólar. A 5 mil no es millón 200. Millón 500. 3 por 4, bueno, un poquito más. Eso tiene taxes de. Bueno. ¿Alguien tiene la bolsa de la vida de dinero o todos están? Que tengan vainas serias, no empiecen que es que un señor fue y cambió un cheque y le salió chimbo, porque la gente ya está un poco cansada. Pero esas historias no son las buenas, historias del día a día, son en la bolsa y la vida. Tenemos el, a ver si John Torres Jiménez nos escribió. ¿De qué? ¿Del dólar o qué? Claro. Sí, hermano. Ay, hombre. Pues el dólar. Creo, demuestre a ver. No, usted siempre se equivoca. 4.20 creo que estaba. No, déjelo, es que usted siempre se equivoca. Sí. Usted tiene que quedarse tranquilo. Creo que estaba 4.420, ¿cierto? 4.20.75. Tiene que quedarse tranquilo porque nunca la ha pegado. Pero muy aproximado sí está. Sí, pero es que necesitamos ser exactos. Ah, bueno. Aparece la próxima. A la pregunta, Nicolás. ¿En dónde está más o menos? No, hay gente que no. Una ilusión que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. Alberto Gou dice, cada día de caer en mis ilusiones de ganar un Twitter en este programa de segunda. No me gusta eso. De quinta. No, sí, de quinta. Segunda no, es de primera, pero es malo. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí yo le quiero que le ponga una nota muy fuerte. Sí, vamos a ponerle cero. Cero. No, uno puede escribir levantando a la gente. Cero. No. Entonces vamos. Y de pronto al final le puede subir si mejora. Le voy a poner menos un 0.1. Esperando que modifique su comportamiento. Para que se gane un 0-2. Así sea madrazo, pero el man que falla tiene un gusto con de masatero. ¿Cómo? No entiendo. Cada día veo caer mis ilusiones de ganar un Twitter en este programa de segunda. Sí. Así sea madrazo, pero el man que falla tiene un gusto con de masatero. Yo exijo por respeto a mi ídolo, masatero es lo más ordinario. Y el man que falla es Nicolás. Pues yo. Claro. Yo exijo un 0. Por primera vez. Yo le voy a poner un 0-1. Yo de acuerdo con el 0, cerrado. Yo le voy a poner un 0-1. Bueno, pero escribió. Y está en sintonía. Está en sintonía. ¿Qué va a estar en sintonía? Jorge Botero Luján. ¿Qué dice Jorge? Flujo. Perdón. ¿De pilotear mi propia nave espacial? No, pero es que. Bueno, Melendi lo pudo hacer. Melendi es fluido. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Claro, es fluido. Melendi se puso el cohete, ¿se acuerda? En la cola, fluido. Nota, Nico. Para usted, 5-8. Lady Tsunade. Hola, amigos de Los Originales. Pues mi ilusión era viajar a Miami Beach. Sí. Pero como este dólar de caro me va a tocar frustrarme ese sueño. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Tampoco es que se pierda de mucho. La verdad, no pasa nada. Sí, o sea, coja esa plata y la divierte. Vaya sea Taganga, mi amor, sí. Que es más elegante. Hay más cosas más bonitas. Y además viene con intoxicación. Bueno. Sebastián, casarme hoy en día es más fácil ganarse el baloto revanche que encontrar a alguien que se quiera casar y no sea infiel. No, Tony. Vamos a ponerle 5-4. Súbale. 5-7. Jimmy Montealegre, como que no ha pasado nada. Que se restrenaron las relaciones con Venezuela, ¿le parece, migas? Obviamente mi ilusión es trabajar en radio. Por aquí no es la vuelta, ¿verdad? No, exacto. No, Tanico. Muy actualizado, está muy actualizado. No, hay que ser francos con los oyentes. Está muy actualizado. O sea, para sacar uno de estos es difícil, pero se logra. Sí. Pero para entrar, más difícil. 5-7. Billy Joder, Chief, tengo la sospecha de que las grasas de... ¿Qué? Mira la cara. Sí, no. ¿Qué habrá escrito? No, no lo voy a leer. A ver, es un buen tuit. Chief, tengo la sospecha de que las grasas de los oyentes ya están preparando sus tuitazos acerca de que siempre han tenido la ilusión de yacer carnalmente con alguna de las féminas del programa. O una ordinariez por el estilo. Sí. Y espero con ansias esos tweets. Nota. Y si está muy lejos. Sí, pero muy bueno, lejos. Pero es bueno. Sí, pero el tweet es buenísimo. 5-4. 5-8, es un gran tweet. Yo le daría un 6. No, pero es que imagínate que no vale tu palabra ni el. Sí. Chief, que alguien diferente al Nico gane el arepazo. Puede faltar medio mes y aún así gana. Mr. Brightside. Nota, María Juliana. 5-4. Bueno, listo. 5:29. Vamos despacio porque el mes fue despacio. Tranquilones. ¿Tranquilones? O sea. Más que eso. O sea, yo eché petróleo este mes. Sí. Me tocó. A mí no me ha tocado trabajar tanto por este programa que este mes. No con ustedes, pero por fuera. Cosas como alternas. No, muy pesado. Y fuera de eso, hermanito. Bueno, mijo. ¿Pero cómo pinta agosto? Con una mejor cara. No, es que a mí me dijeron que julio iba a ser el mejor mes del año. Ay. ¿Y si ese fue el mejor mes del año? Yo 5 días antes, ya los 5 días. No sé qué pasa. ¿Por qué no te callas? Bueno, tranquilo. ¿Sí o no? Entonces, ¿y qué dice agosto, Karen al respecto? No, eso. Karen no es la culpable, es el mercado. Y en agosto, pues no me hablen de agosto. Ah, ok. Porque qué. Pero lo estamos viendo a nada. Allí, a la vuelta. Ya la próxima semana. Con Karencita y con el doctor Enio y toda esa gente te explica. Bueno, Emilio, bueno. How about some music? Y esta te va a gustar. 79. Este fue un disco tremendo, instrumental, que hizo Barry White con su Love Unlimited Orchestra de música de cine. El disco se llamó Super Movie Themes. Y este es un tema que hizo John Barry en el 76 para lo que fue la segunda versión de King Kong, con Jeff Bridges, con Jessica Lange y con Charles Grodin, que en paz descanse. Yo quisiera recomendar a los oyentes que tengan paciencia porque el tema se desarrolla muy lento, pero cuando llega al clímax, al orgasmo, todos estaremos ahí. Aquí está. Gracias. La Love Unlimited Orchestra con la dirección del maestro Barry White con King Kong. Bueno, vamos a saludar a un cliente maravilloso, una persona increíble, una marca, pues que definitivamente es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. Ella se llama Paola Peña y es la gerente de marketing de prepago y pospago de Claro. Paola, un placer que estés con nosotros. ¿Te puedo tuitear? Por supuesto. No, y con esa voz, ¿quién le dice que no, Jaime, por favor? Ay, pero por eso hay que sentir la voz de Jaime. ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Maravilloso. ¿Tú? Bien, bien. Me encanta hablar contigo a esta hora. Mira, es que estamos leyendo algo muy importante y es lo nuevo de Claro en el sentido de una promoción maravillosa que se llama Incluir contenidos de Prime Video a partir de hoy para tus clientes pospago actuales y nuevos en todo el país y disfrutar de una cortesía de 3 meses de este servicio de streaming. Yo soy fanático del cine y estuve mirando algunas películas documentales y me parece que la lista es tremenda. The Boys, La Lista Terminal, Primate y próximamente Noticia de un Secuestro, pues que es la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, que manejó su hijo y que se estrena el 12 de agosto. Cuéntanos un poquito cómo llegaron a esta maravillosa promoción para los personales, la gente que está en los planes de Claro. Mira, Jaime, yo agradezco a ti, bueno, a Nicolás, a Juliana, a Mónica, quien también envía un saludo, y sé que de verdad ustedes de primera mano han acogido esta noticia, porque ustedes y la audiencia de los originales pues son supremamente afines a toda esta información que tiene que ver con el entretenimiento. Y un poco así nació esta idea. escuchando a nuestros clientes. Inicialmente nos habían dicho, venga, necesitamos más datos. Eso fue lo que hicimos cuando empezó todo este tema de la pandemia y la virtualidad. Después hubo una tendencia y una escucha permanente por qué quieren nuestros clientes de Claro, y nos dijeron, venga, entretenimiento. Contenido, como tú dices, series, películas, documentales. Y fue allí donde surgió esta idea para hacer de nuestros clientes, pues algunos clientes ganadores, como sé que son las noticias que suceden en los originales. Entonces, los clientes que son clientes actuales de postpago de Claro van a tener 3 meses de cortesía de Prime Video. Como tú decías, las noticias que vienen, no solo de lo que ya está hoy al aire, como The Voice, como La Lista Terminal, y lo que mencionas de la serie colombiana, que es el 12 de agosto, sino El Señor de los Anillos, que es otra cosa que estoy segura que en la mesa y en los oyentes del programa hay montones de fanáticos de la serie. Esta arranca el 2 de septiembre. Así que es un momento súper oportuno para tener 3 meses de cortesía, porque todos estos estrenos estarían cubiertos dentro de esos 3 meses de cortesía. Bueno. ¿Quiénes aplican? No, adelante, tranquila. De postpago. Sigue tranquila que te interrumpí, es un horror hacer eso. Lo voy a devolver el piropo, Jaime. No, pero ¿quiénes aplican? Ibas con... No, lo que pasa es que te quería hacer una pregunta que es muy importante, porque la gente tiene que estar absolutamente clara en que este no es un tema muy costoso. Entonces, aparte de que me cuentes quiénes aplican, es cuánto le cuesta a la gente acceder a esta maravilla de promoción. Los 3 primeros meses, $0. Los 3 primeros meses, lo que tiene que hacer el cliente es entrar al app Mi Claro. A través de la cuenta móvil se dirige a un espacio que hay en el app que se llama Series y Películas. Ahí escoge la opción de Prime Video y acepta términos y condiciones, y ya está, tiene su plataforma de streaming activa. Después de los 3 meses, va a pagar $17,900 mensuales. Pero estos primeros 3 meses, y como dices tú, para total claridad de las personas que nos están escuchando, es una cortesía para los clientes actuales por ser clientes postpago, de Claro. Perfecto. ¿Cómo es el catálogo? Porque yo tengo aquí un poquito de ejemplos que los mencionaste, falta El Señor de los Anillos, sí. Pero supongo que tiene un catálogo estupendo, ¿no? Sí, mira, hay otra, bueno, yo sé que hay como tendencias y fans de ciertos contenidos. Sé que también los temas de dibujos animados son súper importantes para las personas que nos están escuchando, entonces también está buenísimo contarles, por ejemplo, ahora que estamos en temporada de vacaciones, que también está Hotel Transilvania, que es un contenido súper divertido. Sabes que estas películas animadas ya dejan de ser solo para niños y es un plan para todos los que la vemos. La familia Monster, y en verdad todo el contenido sin restricciones de la plataforma de Prime Video va a estar dentro de esto que van a poder disfrutar nuestros clientes. Paola, dentro de todo esto hay una palabra que siempre me ha obsesionado, porque me gusta mucho el cine desde muy joven, y es una palabra que hay que resaltar, porque creo que toda la gente que llega a esa palabra se vuelve un gran cinematógrafo, y es el tema de los documentales. Los documentales hacen parte esencial de nuestra vida de cinematógrafos, o los que amamos al cine, cinéfilos, o como lo quieras llamar, y es que los documentales son la vida real. ¿Qué nos puedes contar de documentales de esta plataforma? Totalmente incluidos. Tenemos un pequeño... Así. Estamos en un... ¿Qué? En un fanquillo. No, pero tranquilo. Yo estoy tranquilo. ¿Qué nota los documentales? ¿A mí? Yo me muero, los he visto todos. Inside Job. Una nota. Inside Job. Ah, sí, nos recomiendas que este fin de semana lo vamos a ver. Y tu hermanito, hermanito. Bueno. Pero es un segundito, es que las cosas buenas toman tiempo. Estamos de acuerdo. ¿Vamos de acuerdo o no? De acuerdo. Tranquilos. Y el afán no se hizo para nosotros. No, es pues, otra frase. Para mí sí. Digamos, para mí sí. Yo sí. Soy un suscrito al Club de la Fan. Yo sí hago parte de. ¿En serio? Soy un miembro honorario del Club de la Fan. En eso soy feliz. Me encanta. Bueno, aquí estamos nuevamente. Paola, discúlpanos, pero tú sabes que las cosas buenas toman tiempo. No, lo tenemos todo. De verdad que es una noticia que nos encanta dar, así que es mejor sin afanes para ello. Estabas hablando de documentales, entonces están todos. No, sí, te estaba diciendo sin restricciones algunas. Mira, está el tema del Guasón, que también sé que es un tema, digamos, que genera toda la empatía. Hotel Transilvania, La Familia Monster, El Juego de las Llaves. O sea, hay un montón de verdad de contenido. Y esta cortesía de los 3 meses te daba la claridad, incluye todo, o sea, documentales, series y películas. Está todo el contenido abierto sin restricciones para las personas que hoy son usuarios del plan pospago de Claro por 3 meses sin costo. Y vale la pena también recordar que independientemente de todo, ¿tú le podrías contar a nuestros oyentes cuáles son los beneficios cuando se tiene un plan de Claro Móvil? Así simple. Sé que es 1 millón, pero si lo pudieras resumir en pocas palabras. No, mira, yo creo que hay una tendencia que decidimos escuchar y que está alrededor del entretenimiento. Y en eso hemos venido trabajando en Claro, por lo cual en los últimos meses hemos venido dando noticias, como por ejemplo, el contenido de Paramount Plus está incluido en nuestra plataforma de Claro Video. Cuando tú tienes un plan de pospago, tienes acceso a Claro Video y tú puedes ver todo el contenido de Paramount Plus desde tu celular o en tu casa, que es también una ventaja. O sea, no tienes que, digamos, nosotros literalmente decimos desde donde estés, porque estás enganchado con una serie, estás enganchado con un contenido. Lo quieres ver desde tu celular, lo puedes hacer. Lo quieres ver desde tu casa, con el tele, con crispetas, lo puedes hacer. Tenemos Claro Música y con ello la gente se ahorra suscripciones a otras plataformas porque, de nuevo, está incluido en el plan pospago y no le consume datos del plan. Con ello no solo pueden ver como sus playlists personalizadas y pues todo lo que está en tendencia, sino adicionalmente emisoras en línea. Y tal vez te diría uno adicional y es Claro Club. Tenemos descuentos a través de Claro Club en marcas que a la gente le encantan. Popsi, Starbucks, Popsi, Subway, Starbucks, Juan Valdez. Entonces, en verdad son marcas que a la gente cotidianamente le gustan y los puede disfrutar. Entonces yo creo que esto, como tú dices, es una invitación a que la gente lo vea absolutamente cercano y somos exitosos si la gente lo disfruta, si en verdad está en un mood de llenarse de todo este entretenimiento y de todos estos beneficios que tiene por ser nuestro cliente Claro. Paola, ¿quisieras añadir algo a esta a este saludo que le hicimos a nuestros amigos de Claro, por lo cual la gente debe estar muy, muy cerca a Claro? Mira, yo creo que la capilaridad que tenemos, el saber que donde estés vas a encontrar un punto Claro para recargar tu plan celular, para que atiendan tus necesidades como cliente pospago. Yo creo que el hecho de ser una marca presente y preocupada por Colombia, por crecer de la mano de los colombianos, pues no es un detalle menor. Y de verdad, adicional a esto, solo quisiera una invitación a que la gente utilice este beneficio que les estamos diciendo. Que le saque provecho, como decimos nosotros, que exprima los beneficios de su plan, porque están hechos pensados en nuestros clientes y para ellos. Entonces, de verdad, mucho énfasis en decirles, usen sus 3 meses de cortesía de Amazon Prime, usen el privilegio de tener el contenido de Paramount en Claro Video, disfruten de su aplicación de Claro Música porque está incluida en su plan. Descarguen sus cupones de descuentos de Claro Club porque vuelve y juega, están hechos porque nuestros clientes nos decían que esto lo querían, que les importaba y bueno, por ellos y para ellos lo creamos. Bueno, ella es Paola Peña, muy querida gerente de marketing de prepago y pospago de Claro. Paola, muchísimas gracias y bueno, invitamos a la gente que se pongan las pilas y se metan en este cuento que está muy bueno. Mil gracias, ¿oíste? Jaime, gracias a ti. Espero que tú seas de los que con tu expertise de esto de contenido me llames y me digas, lo probé, me encantó. Invitación que aprovecho y amplío a Nicolás, a María Juliana y a Mónica. Lo vamos a y hacer. Y a todos los Muchas clientes con planes postpago. Así será. Un abrazo muy grande. Que todo les salga igual. Lindo. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con D'Angelo y un tema de su álbum Black Messiah del 2014. Este disco fue su primero luego de Voodoo del año 2000. Esta canción fue nominada al Grammy a la mejor canción de R&B y el álbum fue nominado en la categoría de mejor álbum de R&B. Esto se llama Really, Really Love. Bueno, haré paso. A ver, muchachuelos. A ver. ¿Qué pasa, Nico? Ayer se movió el tablero. Mucho. Eso estoy viendo. Pero pues ya tenemos un ganador fulminante. Pero todavía no se ha acabado el mes. Me sorprendieron mucho tus respuestas ayer, María Juliana. Sí, que estuve... Sobre todo la de las probabilidades de ganarse el loto me dejó... ¿Y qué dije? Que... ¿Cómo fue? 50%. Una... Que dice Yazo. Sí, eran dos opciones. Exacto. Una en dos. ¿Cuántas probabilidades había de ganarse la lotería? Una en dos. Mil millones. Una en dos era la probabilidad, ¿te acuerdas? Bueno, ¿listos? Me sorprendió. Listos. Vamos a una repaso muy serio. Muy serio. A ver. En septiembre de 2016, estaban en Colombia, llegaron a Colombia 56,000 personas venezolanas. ¿Cuántas personas venezolanas registradas hay hoy en Colombia? Hoy, en el 2022, que llegaron nuevos. Di la cifra hace 6 años. 56,000. ¿Cuántas hay hoy? Pero yo no tengo por qué volver a hacer la pregunta. Orlando, tienes que dejar de tener ese manojo de nervios. Contra ese reloj que siempre me clavan en menos dos. Nico, ¿viste las manos de Orly? No, eso era una gelatina. Es una gelatina, o sea, le entrega un banano y se le... No, lo negrea. Vuelve pedazos. ¿Qué pasa, Orly? La música no da tiempo. Sí, María Julia, no... Aproximas. Aproximo, porque es que es una noticia de todos los días. Aproximan un 5%. Pero no así que el 20%, no, una de esas vainas. María Juliana, 2,000,000, muy bien, pero eso es un dato del año pasado. Pero muy bien, ¿sabes? Te noto muy sólida. Ay. ¿Por qué estás usando pañoletas? Para verte más sensual. Pero siempre me ha gustado. Yo uso muchas pañoletas en la ¿Se ven increíbles? Sí. Orlando, 2,000,000. Ahí no pasa nada. Alguien tiene que resolverlo. Mónica, 112,000. Yo no puedo hacer nada. Yo trato, pero no garantizo. O sea, el problema de Colombia son 112,000 venezolanos. Pero no todo va a hacer más daño. Nico, 2,000,000. No. Sólidos los tres. Sí, estamos muy... Sólidos, pero muy convencionales. Para único, Mónica Martínez Belarcázar. ¿Cuál es tu segundo apellido? No, ¿qué inventa? ¿Cuál es tu segundo apellido? Beltrán. Mónica Martínez Beltrán menos uno, fulminante. Belarcázar. No, es que el menos dos, ¿pa' qué más? Yo sí, diría menos qué, dos. Pero, no, ¿pa' qué? 112,000. Deberíamos abolir el menos dos. ¿Cómo? Me tienen que matar con un tiro en un ojo. Sería una buena idea. 2,470,000. Ahí estuvimos cerca. No puedo. No, yo les dije que no, hermano. Bueno, igual que los tres de la menor. Sí, estábamos como muy homogéneos en el resultado. A ese paso vamos a terminar saliendo una cantidad de nacionales. abrir campo. Claro. ¿Cuántos hay en el mundo colombianos? Exacto. Pero muchos. Están repartiditos. Uy, pero hay claro, en Estados Unidos, dosis Estados altas Unidos, en varios Unidos. Países, ¿no? En España llevamos para 400, ¿no? Eso, hay dosis altas en varios países. No nos bueno, podemos quejar. Sí. ¿Y les parece bien si dejamos trabajar a Cristian? Hombre, me parece más que justo. Y después Emilio a las 6 nos pone una cancioncita. Claro. Para emular el amor. Mucho bueno. Y vamos ahora con algo de música. El turno es para un gran grupo inglés, Swing Out Sister. Esta canción es de su álbum Kaleidoscope World. Esto se llama Tainted. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy en los originales es una ilusión que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. ¿Usted quiere que leamos un poquito de eso? ¿Sabe que me parece lo más justo? Sí, ya okay, sé. Hablar inglés. Okay. Dice Heito o Gato. Sí. En los 90s por lo menos me esforzaba. El rock en inglés estaba en el ambiente, todo se facilitaba. Ahora solo se escucha reggaetón y la música popular, pero hay inglés, ahí cruzan palabras. Sí, sí, sí. Hey man. My señorita, hey, man. Y no sé qué es. Fuck, todas esas vainas, ¿no? Sí, claro. Brother. Bueno, esos ritmos hacen que se me olvide hasta el español. Saludos al Montoya, a lo pésico de la radio. Usted, Nico, la alopecia es lo suyo. Lo mío es eso, exactamente. Ese es mi lugar. Durar 5 minutos, pero ahora voy en 2 minutos y con la rigidez cada vez más flácida. Ya no hay ni esperanzas. No puede nota, ser 5-4. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero por qué se está confesando claro, algo delicado? Una disfunción. Bueno, está bien. Tiene una disfunción eréctil. Me hice la vasectomía. Sí. Era una ilusión que tenía, pero cortaron mal el chorro. Y no, hermanito, ahí se acabó la dicha. ¿Qué? Ay, nunca entendí nada. ¿Cómo así? Que diga. ¿Se lo atrofiaron? No sé. Siempre tuve la ilusión que nuestra selección de fútbol fuera campeona del mundo. Le pido el favor, Nico, que sea un poco sólido. Me parece, sí. Yo voy a acabar. Sí, no, dele. ¿Con qué créditos? Pero cuando nuestros jugadores se dedican a pintarse el pelo, tomarse fotos y fluir en ascendencia, se pudrió todo, Nico. Es que hemos ganado 2 Copas Libertadores, que se hace desde el año 60, y hemos ganado 1 Copa América. Desde ¿Copas el Libertadores? Año 2 Copas Libertadores hemos ganado. 3, perdón. 3 Copas Libertadores. 2 de Nacional y 1 de Once Caldas. Desde el año 60. La Copa América se hace desde 1915. 16. Ganamos una amañada en Colombia. Una. ¿Sudamericana hemos ganado? ¿Cómo? ¿Por qué vamos a ser campeón? Sudamericana Santa Fe ganó una. Un torneo que empieza desde el 2002. ¿De dónde vamos a ser campeones del mundo nosotros? ¿De qué o qué? Pero se puede esbozar. ¿Cómo? ¿Por qué o qué vamos a ser campeones del mundo? ¿Qué es el problema? Que creemos que somos más de lo que realmente tenemos. No, seamos conscientes de que tenemos poco. Aprovechemos eso poco que tenemos. ¿Cuántos trofeos? ¡Cero! ¡No tenemos! ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo. Por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Un fútbol que le falta ganar. O sea, España cuando fue campeón del mundo ya tenía algunos títulos. No, pues España, digo... No, pregunto, es por aprender algo. Ganado la Eurocopa, pero fíjese que España estaba muy quedada en ese momento. España tenía una Eurocopa nada más. ¿Cuándo? Antes, ¿en qué año? En el 60 puede ser que se ha ganado la Eurocopa o 64. ¿Y Champions? Y, no, pues no, pero Champions se había ganado un montón con Real Madrid. Eso es otra vaina. Real Madrid. Okay. Pero eso es otra vaina. Pero en selección... tenían la euro del 60, que le ganaron a Rusia, a Unión Soviética. Que no ganamos, no tenemos cómo ganar, obviamente, una Copa del Mundo, porque en clubes pues no somos buenos. Pues fíjate buenos. Que esa era la exigencia todos los mundiales a España. Que decían, España es una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo. Claro, porque Real Madrid ganaba cosas, grandes, Barcelona, grandes en clubes. Fin. Pero minuto, Real Madrid son jugadores de todo el mundo, no españoles. Exacto. Pero claro, es que le está hablando... No, pero está haciendo el mismo símil. Está haciendo el mismo símil. Es que, no, claro. Entonces, ahí tiene razón, levanta. No tiene razón. No tiene para nada razón. Lo único que tenemos es una Copa América a nivel de país. Sí. Y España tenía una Eurocopa. Una Eurocopa. Listo, y fue campeón del mundo. Y después ganó otra Eurocopa. Pero fue ganó campeón dos del Eurocopas. Mundo con una Eurocopa. Ganó Eurocopa. ¿Y por qué Mundial, Colombia, Eurocopa. Si tiene una Copa América, no puede ser campeón del mundo? Explíquelo. No tiene cómo. Dígame, ¿cuántos jugadores están en la élite del fútbol mundial hoy? Colombianos. No. Hablemos del Barcelona, hablemos del Real pasado. Madrid, hablemos de... Hablemos de Colombia 94. Sí. ¿Cómo estábamos ahí? Pues bien... Porque tenía una buena generación. ¿Y tenemos una Copa América? No. No, la Copa América fue el 2001. Pero era una posibilidad. Pero no era una posibilidad. Por eso le digo que sí influye el fútbol de clubes. Te vi muy bien. No. Es que los clubes no importan porque ¿cómo los no van a importar? No, pero yo, es que yo no le estaba peleando a Nico. No, yo le estaba preguntando. No. Antes de yo que... le estaba preguntando qué tenía en términos de clubes de Europa, España. Estoy de todo súper tenía en desacuerdo. Ya. No. Yo no quiero estar... Yo soy, la liga... Estoy aprendiendo. Por eso, pero... Pero no tiene por qué comenzar a maltratarme delante del público amable que tenemos. Entonces, vea... Real Madrid ya había ganado cosas. No tiene que anotar y no anota nada. Como selección. Pone unos muñecos ahí. Claro, pero pues si como clubes ni se diga. La base de la selección española era el Real Madrid. ¿Sí me entienden? Claro. Y habían ganado y habían ganado de todo. Claro, obvio. Habían ganado un montón de cosas. Claro. Entonces eso sí es comparable. Ahora nosotros no tenemos cómo ser campeones del mundo hoy. No tenemos. No, claro que no. Pero es que él no dice hoy, sino dijo el sueño de haber sido campeón. En el 93, no. 94. No, eso fue un globo que todo el mundo empezó se a inflar. Desinfló rápido, se desinfló rápido. 5-0. Argentina nunca ha perdido así de local. Entonces dijeron, claro, listo, este equipo. Nota tal. Nico a ese repaso. Vamos a ponerle 0-1. Es que él dice que nuestro siempre tuve la ilusión, pero cuando nuestros jugadores se dedican a pintarse el pelo, tomarse fotos y fluir en ascendencia, se pudre todo. Ya, por James. No sé. Sí, porque James se pintó el pelo. Ya volvió al normal. Ya volvió a pintárselo otra vez. ¿Es fluido? No, James no. Por eso nota, Nico. 0-1. Bueno, Pamela Barbarich, para calmarlo, porque ya nos iba a coger a patadas al día. Que aquí hay gente que se queja porque nos eliminó Inglaterra en Rusia. Pero yo no me estoy quejando. No, digo, Inglaterra fue semifinalista. Inglaterra femenina clasificó a la final de la Euro. Los equipos ingleses dominan el mundo del fútbol. Ahora entonces resulta que Colombia tenía que ganarle a Inglaterra en Moscú. Dame el bendito favor. ¿Podemos seguir? Sí, por supuesto. Pamela Barbarich. Vamos a poner un poquito más sensi. Ok. Mi ilusión por ti sigue firme, pero tú me sacas el cuerpo. No pasa nada si nos vemos un fin de semana y no hacemos nada. Tocamos la orquesta que no suena, mi rey. Todos los instrumentos son silenciosos. No. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. ¿Pero por qué los besos trompetín son silenciosos? Pero pues usted póngale calificación. 0. Mi gato Katmandú vio el Instagram de Cocosete y está ilusionado en poseerla. Mando foto. ¿Cómo? ¡Oh! Uy, ¿la van a enrasar ya? ¿Pero por qué? Ay, ella no está buscando. Ella no está buscando. No, pero de pronto sirve para que se despabile un poquito. Me ilusioné tener un día un personaje muy famoso para cambiar el aceite y bomba. Pero lastimosamente a diario en este programa lo alejan más de mí. Algún día, caserito, no, granjerito. No, tranquilo, él habla de... Algún día serás de este cuerpecito. No, hombre, tranquilo. Entonces, Orlando, no sé cuál es. James Grajales. Uh-huh. Ser la encarnación del Genghis Khan en cuestión de menesteres sexuales y líbido con las damas. Uh-huh. Pero ni a Chihuahua intentando montar pastor alemán llego. Saludos al Putin de la radio. Gracias. No, el Putin es el calvo, ¿no? Bueno, tranquilo. Nadar con tiburones, entre más pasa el tiempo, uno se va volviendo más miedoso. 0-1. Emilio, la canción Could It Be Magic de Donna Summer. Sí. ¿Sería posible escucharla en el programa, por favor? Pues yo no tengo ningún problema en ponerla. ¿Yo menos? ¿Listo? Hombre, yo sí. Pero como la decisión musical la toma otro. No, pero si te provoca. Vamos. Esa canción la hizo primero Barry Manilow. Sí, sí, sí. Pero no es de él. ¿No es de Barry Manilow? Inspirado en un movimiento Brahms. Clásico. Brahms, claro. Mm. Atil. ¿Cómo que dice? Pues el médico explicaba que a mi edad ya no puedo darme el lujo de faenas amatorias extensas, pues cada vez que pasa, el cuellicortico rompe fuente antes de embotellar el producto. Yo no entendí nada. Nico, explique. No, hombre, yo creo que no es necesario. Yo lo voy a poner un 5-8. No lo entendí. Voto porque sigan esas historias bizarras, rarísimas, destellantes, que solo están en la cabecita de Samper y que ya las niñas empiezan a seguir. Franklin Molano. Vamos a ponerle 5-9. Aprender inglés fluido para entender las entrevistas en inglés. ¿Inglés fluido? Muy polémico. Ve que nunca lo dicen bien. ¿Qué dijo John? 4,375. Bajó 45 pesos. Hagan caso. No digan lo que no saben. No, la República. Corrijan, es que es el de ayer. Es que la República es de ayer. Pero usted pronto, ¿qué corrijan, es de ayer? La tasa representativa de hoy es la que va mañana. Menos uno para Nicolás y Mónica. ¿Cómo que menos uno? Y queda uno prohibido. ¿Cómo que perdón, menos uno? Corríjanlo, sorry. Ah. Queda prohibido, ay, sí, que vuelvan, sí, a decir el dólar. Gracias. Uno ahí. La corrección. Llevando del bulto. ¿Bulto? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La de tener una mansión y un carro Lamborghini. Uno creía que todo era facilito, ahora anda haciendo cuentas para ver si le alcanza para los servicios y el arriendo. Nota. 5-8. Olga Llanedo Osorio, hola, antioriginales. La ilusión que siempre he tenido es conocer Italia. Aún tengo una esperanza. Bueno, no, yo no la pierda. Vamos a ponerle 0-1. Cada día voy a caer mis ilusiones de ganar un Twitter. Bueno, de pilotear mi propia nave espacial. Bueno. 6:25 minutos. No te muevas, estamos muy contentos. Aquí está. Música. Listo, para la persona que nos pidió este clásico, aquí está en versión de Donna Summer, Could It Be Magic. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. En un día como hoy, Nicolás Samper. No hizo nada. ¿Cómo no? Rufino Cuervo nació en 1801. Rufino José Cuervo. Político y periodista colombiano. Claro. Qué tristeza no haberlo conocido personalmente. Uno de los impulsores de la Academia de la Lengua aquí en el país. Qué tristeza no haberlo conocido. Murió en 1850. Hombre, muy ameno. Debía ser de un humor. Muy ameno. De un humor como jeringa o como. No, jeringa no, como Don Hediondo. No, ídolo. Luis Aragonés. Oh. Despacio. Jugador, entrenador español de fútbol, nació en 1938. Una línea, por favor. Campeón con España de la Euro 2008. Fue técnico de Barcelona, Atlético de Madrid. Y gran figura como jugador del Atlético de Madrid. Uno de los históricos. O sea, si usted necesita mirar una formación histórica del Atlético de Madrid, tiene que estar Luis Aragonés. Perfecto. Por lo menos acabó rápido, ¿no? No, pues usted me dijo que rápido. ¿Qué pasa, María Juliana? ¿Qué es lo que pasa contigo? Que siento que estoy escuchando acá el televisor, ¿usted, no? No. Estoy pensando en tus pañoletas en la cabeza. No te gustan, ¿verdad? Me fascina. Es que si tienes el pelo bonito, ¿para qué haces eso? Ay, no, es como... Ah, no, porque... Pero ¿por qué no dejas que ella se defiende sola? Es verdad, ¿no? Sí, pero muchas veces vengo con el... Con abogado. Con backup vocal. Ah, con representante legal. Es la que ella se puede defender sola. Veces vengo con el pelo normal. No, y con manager. Y arranca a defender. Pero me gustan mucho las pañoletas. ¿Cada una sola o es que son un solo cuerpo? No. Un solo cuerpo, un solo espíritu. A mí me pregunto y yo me defiendo. Nicolás no empieza a defenderme, callado. Bueno, no, yo sí, usted que se defiende usted solo. Ay, cosa en un día como hoy nació, en 1943, el teclista de la banda Pink Floyd, Richard Wright. Emil. Sí, pues bueno, él yo creo que es uno de los pilares del sonido de esa banda. Y a la hora de escoger una qué canción para registrar, pues me parece que este fue uno de sus aportes más importantes, además... parte del disco Dark Side of the Moon con la vocalista Claire Torrey. Aquí está esto que es The Great Gig in the Sky. Bueno, muy buena la letra. Muy profunda. Contundente. Bueno. Démela de fondito ahí un ratico. En 1938 nació Alberto Fujimori. ¿Qué tal? Le ganó las elecciones a Vargas Llosa en el 90. Limpiamente. O sea, Vargas Llosa tenía más popularidad. No, que pero bueno. Después su carrera se enlodó. Acuérdese la toma de la embajada de sí. Japón en Lima. Bueno, Abimael Guzmán fue encerrado, el líder de Sendero Molino, bajo tierra, por orden de Fujimori, que después y se enamoró de una presa y se casaron bajo tierra. Vea, esa no me lo sabía. Sí, claro. Asa no tenía ni idea. Y él se murió enamorado. Pidió permiso para casarse con ella. ¿Verdad? Como Charles Manson. Pero separados de celda. O sea, sí, como Charles Manson. Sentimentalmente. Nunca fluyeron. Qué lástima. Lástima. Bueno, en un día como hoy nació un guitarrista de Deep Purple. ¿Qué pasó? Sí, muy bueno. ¿Quién? Raúl Santi nació. Ídolo. Hay que picaflor. Yo no voy a poner a Raúl Santi, pero si Orlando está si, todo depresivo. Si hace parte de su alma, Raúl Santi, ¿cómo no lo va a poner? Pues que lo ponga en su alma ya en la casa. No, pero de su alma, en le un digo, día de la como suya. Hoy nació... No, es que no quiero recordar esos momentos porque mi papá me hacía bajar con Alberto a cantar boleros mal cantados. Claro. Ese cuadro. El profesor de guitarra era Raúl Santi, 85, con 15 arriba en un segundo piso. El man era profesor de guitarra. Y si lo niega, es delicado. No lo puede negar Raúl. Ah, no, hermano. Raúl. Y su hermano tampoco. Mi hermano era tiple, tenía otro profesor. Es que ser intérprete de tiple. Pero entonces, si ¿qué hacía su hermano Alberto? Uña larga. ¿Qué hacía? ¿Quién tocaba tiple? Alberto. Pedronel Martínez, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los tolimenses eran dos guitarras. No, no había tiple. ¿No había tiple? Sí. No había tiple, no, dos guitarras. ¿Pedronel Martínez no les daría clases? De pronto, él era el intérprete de tiple colombiano. Sí, pero es que el tiple es un poco delicado. ¿Cómo? Es que son tres cuerdas por cada cuerda. Exactamente. O sea, y eso suena así, como una arpa, pero barata. Y su hermano dele a ese tiple. No, qué pena, no, yo creo que nunca aprendió a tocar tiple. Un berraco. Y yo tampoco guitarra. Soy rebelde y motivos eran las principales interpretaciones en público. ¿Motivos? Ese. ¿Cuál otra vez sabían? Pero cantaban, o sea, los en dupla. Yo cantaba y éramos un dúo, pero ¿qué tiene mal? Años. Los Carpenter colombianos. Yo, ¿qué es? ¿Cuántos años tenían ustedes? 20. ¿71? 20 años tenían ustedes. 11. Ah, no. 11 y 9, bonito. O sea, los... ¡Déjenos! Tuvimos éxito. Bueno, sigamos. A ver, ¿quién más nació aquí? No, esta chica que es muy atractiva. ¿Quién? Se presentó en Barcelona hace poco y fue un hit increíble. Daniela Mercury. Una de las más importantes artistas de la MPB no, música buena, no popular sé. Brasilera. Gran artista. Pero vamos a recordar como un lado B de ella. Ella participó en un homenaje a Ennio Morricone en 2007 y hicieron con Eumir Deodato este tema lindo de la película Mete una cera chena en versión en portuguesa. Aquí está esto que se llama Conmigo. Bueno, es que a mí me ponen a Pink Floyd a esto, yo me quedo con estos, pero los de Pink Floyd es un combo serio. No, pilas, entre ellos, no me meta ahí. Serio, entre pero... ellos el ídolo de Nicolás. No se meta ahí, Piqué, esos manes yo son no pilas. Yo no me voy a meter, bro, estoy ahí. Reflexionando. Ahí salimos varios a defender aquí. No, yo quiero, pero yo con prefiero chacos y todo. A Deodato, a Daniela Mercury. Yo respeto a Pink, pero no, de él, eran un poquito más avanzados en su cultura... psicodélica, los que lo seguían, sigo. Bueno. No, y tienen todo el derecho, ¿sabe? Pues, hombre. Criticar lo psicodélico es no haber vivido los 60s y los 70s. Uh-huh. Por estar molestándome, me hicieron perder. Y usted diciendo, y Hosman está en la jugada, ¿qué? Felipe sí tocaba tiple. ¿Y quién más? Ya. No más. Ah. A ver. No, me hace una aclaración, que mi hermano Alberto ¿qué? Después tuve profesora Gentil Montaña. No me diga, hombre. El man sí le gusta la guitarra, pero es que uno de niño cometía locuras. O se las hacían cometer. Claro, uno no es... Déjeme seguir. No era culpa de uno. En un día como hoy nació Olimpo Cárdenas. Ah, pero ¿qué vamos a poner? Nada. No. Hay que respetar a Darío Gómez. Bueno, uno sí. No puede uno... Sí, el fiambre está tibio. Darío eclipsarlo. Sí, el no. Fiambre está tibio, no podemos. Es que Darío está hasta mañana en cámara ardiente. Sí, claro. Sí, hay que dejarlo. Por eso prefiero una cosa un poquito más harta. A ver, ¿qué? ¿Se acuerdan de las estaciones de Vivaldi? Claro. ¿Vivaldi? Sí, claro. Famosos. ¿Nico conoce Vivaldi? ¡Claro que Cabarroca. Lo conozco! Vivaldi. La estación más famosa es esta. ¡Se come fantástico! Vamos ahora con un tema del nuevo álbum de John Mayer, el disco Sub Rock. Esto se llama Wild Blue. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, tecnología. En un estudio que se hizo en Estados Unidos con 450 mil viajeros, presentándoles unas fotos en 3D espectaculares, se llegó a la conclusión de cuáles son los lugares, las vistas más lindas de los Estados Unidos para 450 mil viajeros del mundo y gringos. Uh-huh. Y estas son, no sé, no están en orden de... ¿Como de importancia? No, no. Exacto. ¿Como de belleza? La número, no la número uno, la primera. Sí. Central Park en Nueva York. Claro. Y unas fotos divinas. Fue nombrada como divino, parque más lindo de Estados Unidos. Uf. Y sus alrededores, tiene infraestructura muy linda, arquitectura muy linda alrededor. Yo los dejo que opinen porque me gusta y yo creo que va a ser la única nota. ¿Ah? Número dos, también una cosa divina, pero ya una cosa un poquitico más nueva, que son las fuentes del Hotel Bellagio de Las Vegas. Ah, ok. Sí. Divino. Las he visto en películas. Con su show. Es que claro. Son unas fuentes que tienen una potencia que tiran el agua hasta 60 metros arriba. Cuando el agua suena, hay unas bombas. Yo no soy... tecnológico, pero sí. Unas bombas de agua y tiran y hacen figuras. Claro, bombean. Son al ritmo de música. Al ritmo de música. Cada 15 minutos. Un poco más estrambótico y un poco más decadente, pero muy bonito. Bueno. Es que Las Vegas de por sí decae, pero delicioso. Bueno. ¿En Las Vegas 4 días? No, ahí sé lo que... Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Este no lo conozco, los jardines... Y los cristales de Seattle, en Washington State. Es un jardín divino, con unas estructuras transparentes muy bonitas. Este es precioso. A ver. El puente Golden Gate de San Francisco. Ah, claro. Divino, bello. Claro. Alguna vez fue el puente colgante más largo del mundo. Hoy en día en China hay uno que tiene 4 veces más, pero es chino, qué arte era. Y ha salido en 1000 películas, ¿no? Además, ese puente. El Golden Gate, claro. Claro, es emblemático. Salió en... ¿cómo se llama este programa? ¿Cuál? No me diga que Las Calles de San Francisco. No. ¿Qué? Pues sería lógico. En Panorama, pero en un video. ¿Sí? ¿Ah, sí? Uh-huh. Ah. Esto es un puentecito que hay y es el camino del río de San Antonio. Vi la foto, divino, pero no. Si no lo conozco, no me pasa nada. O sea, no. Okay. Está todo tranquilo. Uno de los monumentos más lindos que hay en Estados Unidos es una estatua de mármol del presidente 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el National Mall, y se llama El Monumento a Lincoln, en Washington, D.C. Sí, claro. Lo he visto. Divino. No, yo no lo he visto. También salen varias películas. Este lo conocí, pero no recuerdo, porque incluye el Lurie Garden, el Chicago Cultural Center, el Maggie Daly Park, el Instituto de Arte de Chicago y el Teatro Harris, y es el Millennium Park de Chicago. ¿Dónde, okay, perdón? En Chicago. Chicago. Perdón. Balboa Park en California. Uh-huh. Es el parque de San Diego. 16 museos. Arte, jardines, caminatas, zoológico. Millonario, sí, donde todo récord tiene. No, pero ¿sabes que si está en orden? El San Diego Zoo debe quedar ahí. Yendo en orden, el sí, número uno era el Central Park. Central Park, sí. Este lo conozco también, creo que tú también. El Getty Center en Los Ángeles. Museo importantísimo. Importantísimo, esculturas, en el área manuscritos, de... decorativos, muy bonito. En el área de Westwood. Este no lo conozco, pero no me pasa nada si no lo veo. El Jardín Público de Boston, Boston Public Garden. ¿Cómo se llama, perdón? En Massachusetts. Se creó en 1837. Esos son los 10 espectáculos visuales más lindos de los Estados Unidos, según una encuesta que le hicieron a 450 mil personas. Recuerden el tema del día, Nicolás. Una ilusión que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. Bueno, y vamos ahora con el tema del día. Hey. Ya lo leyó, ¿no? Ya lo leí, claro. Hey. A ver qué dicen los oyentes. Me ilusioné con conocer a la reina del lacto para poder blanquear mi café mañanero. Pero he perdido la ilusión y me conformaré con conocer al rey de los espejos, el señor Halcón Maltés. No entendí nada. Ah, sí, mire pues, bueno. Quisiera dedicarle una canción a Mónica Martínez, si no es mucha molestia. ¿Cuál? No sabemos porque estamos muy... Pero de pronto, Emilio decide, yo no me... Es del gusto de... Emilio, Till the Cops Come Knocking de Maxwell. Podría ser, no podría ser. Emilio puede darle un gusto a este muchacho Mac. Pero... Pero... Es como pedirle a Nicolás que cambie el ganador del Twitter de claro, la... Ah, sí. O decir que no pongamos The Wizard. Exacto. Aquí en la vereda la ilusión es que lleguen los 5 para ver los originales y escribir una que otra tontería en Twitter. Reinos de James, el Cabeza Bombillo, las señoritas y del duro, el duro es Orly. Queremos oír los hijos de Sánchez de Chuck Mangione. Esa sí la apoyo. Pero no. La editada. Si complaces a uno, debes complacer al otro porque sería... injusto. Sí. Pues sí, cierto. Excluyente. Por lo cual, fresco. Ver triunfar al nene Folleye de Qatar. Como otro se le adelantó, perdí la esperanza en ese dios del barrio. ¿Qué es esto? Rumbo al altar. Ahí sí. Tenemos la revista Vea que salen cosas interesantes. No, pero el lunes o el mañana le trabajamos un poco a ello. Déjeme y la preparo, bueno. Sí. Carátula. Daniel Ospina y Gabriel Coronel. Tenemos buen material, déjeme la llevo y la analizo. He visto algunos artículos. A la señora que cantaba en ese disco parece que le estuvieran haciendo la mamografía. Donna Summer. Claro. Sí. La ilusión de hablar con los espíritus, fantasmas o almas en pena. Pero me muero del susto, saldría corriendo. Que en realidad lo pudiera hacer y alguien me conteste. No, Tanico. Porque se ríe, 01. Siempre he tenido la ilusión de ser piloto de un avión de combate o de un carro de NASCAR, pero la edad, la visión y las ganas se agotan. Que declaren el teletrabajo para no tener que aguantar el tráfico tóxico, ¿no, Tanico? Vamos a ponerle 5-4. Hablar inglés en los 90s por lo menos me esforzaba. Listo, ahí vamos. Emilio, vamos con música y muy pronto. Antes les cuento del concurso del carro que vamos a regalar en la FM. Apoyamos el concurso que se hace en el noticiero de la mañana de Luis Carlos Vélez y la franja musical dirigida por Alejandro Villalobos. Es un Volkswagen Gold Trend Line 1.6 automático color rojo flash. El oyente llama y responde a la pregunta que le haga la mesa el DJ, y si acierta queda registrado mayor de edad y colombiano, residente en Colombia. Sí, o sea, claro. La extranjería vale, ¿no? Si es residente en Colombia, sí. Claro, residencia, si usted puede recibir. Sí, claro. Sí. Se realiza el viernes, el 12 de agosto, el concurso entre las 9 y 10 de la mañana, con la supervisión de rifas, juegos y espectáculo. El delegado Nicolás Samper Camargo. Es correcto. Solo pueden participar oyentes clasificados, Emilio Music. Pues mira, ya que mencionas Boston, esto se grabó en vivo ahí. Uno de los mejores músicos de jazz de la actualidad, que es el trompetista Chris Bode, hizo un concierto ahí con la Boston Pops Orchestra y con varios invitados especiales, con Sting, que fue su jefe muchos años, con Yo-Yo Ma, pero invitó a Steven Tyler, y da la casualidad de que esa noche el papá de Steven Tyler, que era un músico clásico, estaba en el público. Y esta era su canción favorita. Esto es un standard que compuso Charlie Chaplin y se llama así, Smile. Bueno, vamos a hablar de una película, niñas, que les quiero recomendar. ¿Cuál? Si no para ustedes, para sus madres. ¿Cuál? Para sus padres, no. Pero la película me pareció interesante. Se llama Good Luck to You, Leo Grande. Oh. Buena suerte a ti. Y es la historia, la directora es Sophie Hyde y el muchacho es muy atractivo, muy buen cuerpo, Daryl McCormack. La estrena el 4 de agosto. Y es Emma Thompson en un gran papel. Se desnuda, que es muy interesante de ver a Emma Thompson. Yo no puedo hablar, la belleza... ¿Subjetiva? Es subjetiva. Subjetiva. Depende claro, de los que la no. Pero los 64 años que tiene, sí. Se empelota frontal. Wow. Ah, mire usted. Frente a un espejo. Sí. Ese es el único spoil que les doy, pero no daña la película. Sí. No. Una chica que vive casada con un señor de 31 años y tiene muy mal sexo básico, y el man se muere y contrata a un muchacho muy atractivo, muy churro y con muy buen cuerpo, para que le dé su primer orgasmo. Ah. Esa es toda la película. O sea, ella es la sugar mommy. No porque le paga. Es que uno cuando es sugar mami no tiene por qué pagarle a un gigoló. Ella contrata a un señor que da ese trabajo. Exacto. Okay. Para hecho, que le dé un orgasmo a ella. ¿Cuál es el hombre, cuál es la mujer más antigua que has vulnerado en tus fibras? Y dice, 8-2. Ah, no, y ya se tranquiliza. Claro, dice, ah, bueno, yo estoy entonces debajo. Estoy bien, hoy, exacto. Yo debajo el promedio. Hablando. Pero esa película es muy buena. Es un muy buen ejemplo ya de lo que... ¿Y sabes de qué hablan? ¿De qué? De los fluidos. Ella se menciona los fluidos. ¿En serio? Nosotros los montamos en este programa. Total. Gracias a una gran periodista y cómica colombiana. Y usted no la cree. Ah, no, eso sí. Y si me no enseñó qué significa fluido. No les digo nada. La próxima semana haremos habladitas de la película. Ah, y vamos a hablar con la directora, que es la misión de Orlando Rivera. Una película muy interesante. Yo creo que a mi mamá le gustaría verla. Ella, no sé, tu mamá, no puedes ahorita delatar los problemas de tu madre. No. Simplemente no, que deje, Emma Thompson no ha tenido un orgasmo nunca. Hombre, no, déjela. No, no por eso, sino porque le puede parecer interesante o identificada en algún momento, por ejemplo, con el claro tema de... Claro que se va a identificar porque seguramente el sexo hace 40 años era básico. Claro, sí, claro. No había una expresión de tú a tú, sino de pronto tal vez el hombre solo... quería tener satisfacción, ni hablar del siglo XVIII. ¿No qué? ¿Ustedes creen, por ejemplo, no, Voltaire no, porque es que será fluido? Y... Baudelaire. Buah. Eso era, que quería Baudelaire? O Luis XIV. Claro. Él no pensaba en el gusto de la dama. Vamos. Exacto. Sí, no, le subía la falda, les bajaba los pantaletos y chao. Es que Voltaire, me acordé de Rimbaud. Y eso es un tema muy delicado. Sí, tenga cuidado. Uy, es un amor prohibido. Tenga cuidado. Hoy en día, los prohibidos somos nosotros. No estamos registrados en el exacto mundo actual de la fluidez. Sin codificación. Listo, ya volvemos con el arepaso. Esta nota nos llega desde Angola. ¿Hace cuánto yo no tenía notas desde Angola? Mucho tiempo. Hace rato. Angola, ¿qué es? Eso era portugués. Colonia portuguesa. Claro, sí. Y Angola es la mayor influencia de la cultura morena y claro, de música de Brasil. Claro, totalmente. De lo que es la música de Bahía, todo eso es angolés. Todo eso, sí, Angola. Angola. Angola. Hay una canción de que canta Vinicius y, con algún dicho de allá, ¿no es? Angola. Katonga, Tamironga, Dukabul. No, eso, eso es africano, africano, pero africano, por allá de unos locos bien fumados. Bueno, una compañía de minas de Angola acaba de afirmar que acaban de encontrar el diamante más grande en la historia que se ha visto en 300 años de las minas de Angola. El más grande, de color rosado. ¿A qué figurita le gustan los diamantes caros, rosados? Uy, a Jennifer López. Jennifer López. Ah, pensé que se refería a otra persona. Jenny from the block. No, me respeta el talento nacional. Le fascinan, pero lo vamos aquí a ventilar ahorita. No, no, no. Yo simplemente como que me pensé. 170 quilates tiene este diamante que encontraron, es divino. Y le van a poner el nombre de Lulo Rose. Pues hombre, me parece especial. Solamente les doy un dato. El último diamante de estos que se vendió en una subasta, no de 170 quilates, sino de 15.8 quilates. Esto es bruto, ¿no? Hay que pulirlo. Sí, claro. Sí. Pero no van a, va a salir grande. Pues hombre, 15.8 quilates por 29 millones de dólares. ¿Les parece bien? Sí. Claro, ¿no? Es que un quilate de diamante rosado vale 2 millones, pero les voy a enseñar algo. Los diamantes son exponenciales. Es decir, que un diamante de un quilate vale 2 millones, pero el de 2 quilates no vale 4, vale 8. Y el de 3 vale 16. Y el de 4, o sea, no es multiplicar, sino las piedras grandes son muy difíciles de conseguir. Entonces, pues, esto va a ser una locura. Ya lo mandaron a Inglaterra a ver quién lo compra. A ver quién cuánto pagan por esto. No es la pregunta porque no se sabe. Sí. De cada 10.000 diamantes que salen de una mina, ¿cuántos son rosados? Es la pregunta. De cada 10.000. ¿Cuántos son rosados? 20 segundos. Es un número. Diez segundos. Manos arriba. A escribir un número. ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Su conocimiento de los diamantes rosados? Yo solo conozco dos personas. Jennifer López y una nacional. Ah, sí, sí. Muy agraciada. ¿Cómo? Nicolás, 5. ¿De 10.000? ¡Guau! Wow, ¡qué exótico esto! María Juliana, 30. Orlando, ¿qué es eso? 2. Y Mónica, 1.000. Menos 1 para Mónica Martínez. Hay que mantener la calma. En los orígenes. Es una rareza. Es una rareza. Media. La una rareza. Y nadie, porque Orlando se equivocó en el 100%. Uno de cada 10.000. No pienses que es que, o sea, si no, no valdría lo que vale cada cosa de esas. Pues que 10.000 es una cantidad de diamantes. Un quilate de un diamante normal vale 50.000. Uno de rosa vale 2 millones. Claro. Pero un buen quilate, ¿no? Sí, sí, sí. Uno con carboncillos y todo, desde 3.000 para arriba yo. ¿Ah, sí? Claro. Es que ahí me toca mirar en mi microscopio y veo. Bueno, ¿cómo es? Ese que tiene, el Nico tiene uno ahí en el reloj, ese. No, ¿cuánto eso, valdrá ese reloj? Tiene precio. ¿Cómo era de paso, María Juliana? Mónica tiene menos 30 puntos, Orlando y yo tenemos menos 20, Nicolás tiene 3 puntos. Otra vez, por favor. Mónica tiene menos 30 puntos, Orlando y yo tenemos menos 20 puntos y Nicolás tiene 3 puntos. ¿Y por qué es ese desdeño contra Nicolás? ¿Cuál? O sea, ¿te da piedra que Nicolás tenga? En absoluto. ¿Te da piedra tu resultado? Tampoco. ¿El de Mónica? Tampoco. ¿No? ¿No les da pena que entre los tres suman menos 70 puntos? A mí sí me da pena. A mí no. No, no, a mí sí. A mí ni un poco. A mí un poquito, pero todo bien. No, a mí ya no. Ya viene agosto para esforzarse de nuevo y ya. O sea, eso pasa como pasar una valletilla en un carro sucio. Pues. A mí no me parece, eso queda en la mente de los consumidores, de los clientes. Parece, no, a mí no me parece. Nicolás, ¿usted qué opina? Me estresa ni un poco. Es que no sé de qué hablan. Nunca ha estado en ese mundo. Nunca ha estado ahí. ¿Pero usted alguna vez ha pensado que ellos llevan menos 70 si los suma todos? No, yo pienso en mí. Yo en el resto no pienso. O sea, ¿hay menos 70 puntos en la mesa y solo más de 3, Orlando? Es como los diamantes. Pues la misma cosa. Un tarrón con suerte, es que no es más. ¿Cómo es puede que... ser suerte así? Pero, cada mes. Pero claro que es suerte. ¿A qué le ha pegado? ¿Hace cuánto va en eso? O sea, no le ha pegado a nada. El tipo es burro. No ataque el hoyo. No. Exacto. No, el tipo espera que ustedes le embarren, pero ustedes no se han dado cuenta que él le ataque. No pasa que nada. Que ustedes brutalicen y él no dice nada. Él solamente pone una vela ahí cerca. Es verdad. Un trámite ahí tal. No, pero es para que. Es para que hagamos nosotros el trabajo por él. Pues sí. El calvo en otros tiempos hacía 20, hacía 25, hacía. Pero 21. Ustedes hacían menos 3, menos 2. Nosotros hacíamos menos 40, menos 70, menos 50, versus 3. O sea, la proporción sigue igual. Claro, usted bajó, pero los otros se fueron a la B. Claro. A la C. Pero tan raro, ¿no? Y en pandemia todo el mundo sacaba, quedaba en 20, más 40, quedaba en más 30. Es más, mentira. En pandemia, uy, pero tan raro, ¿cómo saben? Nadie en pandemia y llegamos tenía acá puntajes y, tan no altos. Sé qué pasó. Todo el mundo se le olvidaron no sé las cosas. Se nos sí. Pero es que uno con... La normalidad. Todo el mundo se le olvidó. Con el tío buscándole. Estábamos reinventando. Con el primo buscando el otro quieto. Ay, hermano. No era, ¿cómo se llamaba? Laura. Laura. Que estudió, o sea, ¿cómo era? Relaciones internacionales. Y que había visto una clase de joyería. Entonces sabía que era uno. Era una tramposa. Más mañosa. La mamá era la que le ayuda. La mamá le ayuda. La mamá. Y eso de los reyes. Laurita. Y eso de los más mañosos. Los jefes indígenas de la Polinesia. Es que yo estudié en... Una materia en la universidad. Una materia en la universidad. ¿Qué era? ¿Qué era? Polinesia. ¿Cómo se llamaba la era carrera? La mamá que le soplaba. Relaciones internacionales. Relaciones internacionales. Sí. La vida de los indígenas de Polinesia. Y le dije, en la Bogotá experta es, de la mamá. Hay una clase que se llama la vida de árboles los genealógicos en Polinesia. Polinesios. Sí, perdón. Sí, hay. Y saqué cum laude. Y yo, ah, bueno. Perdón, quedó en... Hasta la mañana, hola. Ahora, y más mañosa. Cuando la cogimos quedó en guillotinada y después hicimos todo un juicio para ver si volvía. Claro. Y le hicimos preguntas. Mi pregunta era, Laura, ¿tú tienes claro que pero tu ella mamá aceptó no te el puede robo, ayudar? ¿No? ¿Cómo claro. así? ¿La aceptó cogieron? Aceptó el robo. Claro. Es que lo dijo al aire. Dijo, mi mamá me ayuda. No puede ser. Dijo, mi mamá me sopla épico. Todo. Claro. El tener un audífono de esos chiquitos tenía los... Sí, como los un consueta. Los pro. Como, ¿es en serio? En el izquierdo hace tenía... Hace 7 años. En el sí. izquierdo tenía los originales, en el derecho a la mamá, soplándole todo. Tenía un apuntador es ahí. Es que en derecho internacional hablan? Estudié sí. cultura maya... Y su influencia en América Latina, en la política pero colombiana. Sí, sí. Yo, pero esa materia, pero esa materia es esa ¿en dónde hermano? La dan? Exacto. Todo era en una materia. Y esa era una materia te siempre. ¿Enseñaron la altura de Chichen Itza? Sí, es que ahí salen todas las alturas de las pirámides. No. Y resultó... ¿Por qué no estudié eso? Un fiasco tremendo. No, y resultó que era que la mamá sabía de todo. Entonces, ¿ah? Si la cosa era de biología, le decíamos, Laura, ¿tu mamá también es bióloga? Sí. Ya volvemos. Bueno, vamos ahora con una canción del 2020. Esta es una canción que fue parte de la película Scoob. Y este es un remix que hizo Genji. Aquí están Lennon Stella y Charlie Puth con esto que es Summer Feelings. Planes de deportes el fin de semana. Colombia-Brasil. Colombia-Brasil, 7 de la noche. Estadio Alfonso López de Bucaramanga. La final de la Copa América. Hoy tuve una discusión de la belleza hoy, moderada de este personaje y salieron tres tigres. ¿Hay alguna discusión ante eso? No, salieron no creo que haya discusión. Dos directivos a decir que todavía era una divinidad. Yo dije, yo me voy. No, porque tiene que pagar la cuenta. Por eso me voy. ¿Qué más temas para el fin de semana que tenemos? Bueno, hoy Equidad Unión Magdalena, hermoso partido de Copa. Nico, yo no sé por qué ve esas cosas. Pero porque es hermoso partido. Ahorita están jugando. Copa. La Copa. Hay Liga. Copa Colombia. Sí, y Copa, que es como un torneo. Cuenta como la Copa del Rey, ¿no? Que están los equipos de la A y de la B. Y ahorita a las 8, Junior Nacional, que es un partido, pues, buenísimo, hay que verlo. y el fin de semana muestra. Aparte de eso, bueno, se define la Community Shield, Liverpool-Manchester City, hay que pararle bolas, la Supercopa de Alemania, que es Leipzig-Bayern Múnich. Empieza las... El mejor, este torneo es mejor incluso que varias ligas europeas. ¿Cuál? La segunda división inglesa. Es mejor que Francia, que Portugal, en nivel. ¿Cuál es nivel? Tremenda. Es un torneo... O sea, es mejor que la Champions, acaba de decir. No. Es mejor que varios torneos en Europa. La segunda división en Inglaterra es mucho mejor que varios torneos Por en eso, Europa. El torneo de Turquía que usted tanto defendía porque estaba Falcao. Que es hermoso torneo. ¿Por eso es igual eso? No, peor. Es hermoso torneo. No, es un poquito mejor. ¿Y el de Francia, que es un solo equipo? Es mejor la B de Inglaterra. Y el de Portugal, que es un solo equipo. Es mejor la B de Inglaterra. Pero usted no me ha dado nunca la razón de que esas ligas no deberían existir. No, tienen que existir, ¿cómo pues, no? Uno solo tienes que morirse. No, pues sí, claro. Usted me lo dijo. Pero Porto... Le pido que se disculpe ante los oyentes. Pero hay equipos grandes, Porto, Benfica... No, ninguno. Bueno. Benfica. Muchachos, vamos ya con el último... Prepare el ganador del Twitter. Vale. Ahí creo que ya vamos con el último arepaso de hoy. Es que falta uno. No, y lo voy a hacer doble. No, y fácil. Pero es que ustedes se buscaron... Meter ranitas. Ustedes buscaron que esto se volviera difícil. No, por nadie se buscó trampa. Nada. El de trampa que se hace en este programa. Le tengo el ganador si quiere ya. Hágale, papá. Bueno, del tema del día, una ilusión que siempre has tenido, pero a medida que pasa el tiempo ves más disminuidas tus posibilidades. Ganó Billy Joder, que dijo, Chief... Tengo la sospecha de que los grasas de los oyentes ya están preparando sus tuitazos acerca de que siempre han tenido la ilusión de yacer carnalmente con alguna de las féminas del programa o una ordinaria es por el estilo. Y espero con ansias esos tuits. Saludos. Nota, María Juliana. 0-1. Exacto, yo estoy de acuerdo. Pésimo. Tuitazo, buenísimo. Bueno, listos al último repaso. Buenísimos. Los representantes a la Cámara que se posicionaron este 20 de julio, Cámara de Representantes, para que no me pregunten nada, iniciarán sus funciones por lo alto. La dirección administrativa de esta corporación acaba de abrir el proceso para contratar el suministro de tiquetes aéreos a destinos nacionales e internacionales para los honorables representantes. Según los documentos del proceso conocidos por la revista Semana, el contrato se firmará por 1.128 millones de pesos para comenzar y la idea es que los parlamentarios tengan cobertura 24 horas al día, 7 días a la semana, para hacer sus desplazamientos aéreos relacionados con sus funciones. Bueno. La pregunta es, ¿estos 1.128 millones cubren los tiquetes de cuánto tiempo? O sea, ¿esto se lo van a gastar? ¿En se lo pueden tiempo? Gastar en cuánto tiempo? Use para comenzar, para darles un paso. Un periodo de tiempo. 1.128 millones de pesos. Haré paso. Sí. No es muy difícil. ¿Quién sabe? Vamos a comenzar con María Juliana. 8 meses. Una respuesta muy mala. Nicolás, 1 año. Una respuesta muy mala. Mónica, 6 meses. Una respuesta no tan mala. Orlando, 8 meses. Una respuesta mala. La más mala, Nicolás, 1 año, menos 1 para Nicolás. Ah. En los oye, originales. Pues 6 meses le cambié a 8 meses. ¿Sí? Esa gente, es que ellos son gente muy ocupada, ellos viajan mucho. Sí. Muy trabajadores. Trabajan mucho, claro. Entonces, y consumen bastante, claro. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber, corrected her. Perfecto. Es para que piensen en nuestro país. 2 meses. No. 1.128 millones de pesos. Qué cantidad. Nicolás, en 1 año, No, pues imagínese. Son 7 mil millones de pesos en pasajes. Solamente la Cámara. La Cámara. Híjole. Los senados tienen un poco más. ¿Qué opina, Nicolás? Bravo, ¿no? Mucho billete. Sí. Bueno, bueno. ¿Qué? Hay que viajar mucho. Sí, sí, sí. Tienen que viajar mucho porque tienen que trabajar mucho. Tienen que hacer mucho. Ellos van mucho a Chocó, mucho bueno, a La Guajira. Bueno, pero es que no hay nada más de qué hablar. Yo creo que nosotros... Viajan mucho. Creo que hemos dado un contenido brutal en este... Increíble. O sea, yo nunca había visto un programa con más alto contenido. Tanta información que entregamos hoy a nuestros oyentes. La gente no logra asimilar la cantidad. Toda la cultura que dimos. Si no fuera por los homenajes de Bach y de Vivaldi y todo eso, esto hubiera sido un bodrio. No, pero quiero rosado, resaltar las primeras también. Notas del programa. Fueron 5 golpes de ladrillo... Era puro polvo de arcilla, brutales. Muy buenas. ¿Qué pasó con Rivaldo? ¿Dónde? Jugaba ese brother. Ah, pues es el gol del 2002. No, pero es que habló de Luis Díaz. Rivaldo jugaba. Sí, ¿cómo? Jugaba muy bien. Bueno, muchachos, Emilio. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, nos despedimos en Los Originales con un cover de un éxito de Ed Sheeran por Nova. Aquí está Shape of You.